En un escenario complejo. ¿Cómo estás, María José? Hola, buenos días. Bueno, buenos días a toda la audiencia y gracias por invitarnos. Ahí está, Noelia. ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa. Buenos días, buenos días a toda la audiencia. Un placer estar nuevamente acá. Ahí está, para analizar mucho hoy. Mucho. Mucho, ¿no? La educación, ¿no? Instalada hoy por lo menos en la mesa del debate. Bien, mal, algunos con temores. ¿Cómo están viendo este escenario político electoral con la educación en la agenda? Bueno, a ver, lo que hablábamos por ahí fuera del aire, la educación en la agenda siempre es bueno. Ahí está, bien. Está bueno que hablemos de educación, que sentemos los posicionamientos sobre educación, y está bueno que pensemos, repensemos y desarmemos estos discursos que andan circulando. Esto de encontrarnos con la educación como un bien de mercado cuando históricamente hemos defendido el derecho a la educación, porque si la educación es un bien de mercado va a ser para algunos y para otros no. La educación de calidad en función de qué. Entonces, bueno, que estén circulando todos estos debates no deja de estar mal. Por supuesto que con muchísima preocupación, porque justamente se instala desde un lugar de mercantilización de la educación, desde unas propuestas medios salidas de no sabemos dónde o sí sabemos dónde, que es muy diferente, que justamente plantean esto de los vouchers, que ya arrancamos con un nombre en inglés para, sí, sí, horrible, una cuestión de nuestro país. Pero bueno, esto de ponerle precio al docente, ponerle precio al aula y ponerle precio a cada uno de los estudiantes. Noelia, por el mismo lado te voy a preguntar, y te voy a preguntar también, ¿por qué se basan mucho en estas comparativas con las evaluaciones de los pibes para después entrar en la agenda con estos tipos de modelos raros? Me encantó lo que dijo María José, ya arranca mal, voucher. ¿Cómo analizamos eso? Viste que te dicen, no, porque en Suiza hicieron una evaluación y la comparativa y ya te modifican el sistema educativo. A ver, en principio me parece que se pone en juego lo que entendemos por evaluación. Si la evaluación ahí está, es un castigo, bien. Será para la población que no pueda acceder al derecho a la educación. Y va a ser un premio para los que sí puedan acceder a la educación. Yo creo que partimos de una concepción de evaluación y partimos también de otra cuestión. Cuando comparamos los pueblos, estamos comparando cuantitativamente. Y no estamos comparando todos los procesos históricos que se han ido dando, las luchas de los trabajadores y las trabajadoras que hemos ido dando a lo largo del tiempo, de cómo se conformó el sistema educativo, con qué orígenes, qué cambios, qué reformas, qué vueltas se le fue dando a la educación. Estoy hablando de la educación pública como un derecho social. Y desde ese sentido me parece que la comparación trata de borrar todo lo que significa la historia. La historia de los estudiantes, las familias, los docentes que estamos dentro del aula, todo lo que tiene que ver con el sistema educativo allí. Y por supuesto también se pone en juego los proyectos de país que se han puesto en la historia y que otros países tienen otra configuración de lo que ha significado su propia historia. Así que partimos mal, me parece, de la comparación, sabiendo que hay universidades públicas que son reconocidas a nivel mundial, que la educación argentina es un sistema visto con muy buenas expectativas a nivel regional y que los índices que muestran a la educación pública no son nada comparables con otros países, porque tienen otra historia. Ahí está, ¿eh? Queda claro. ¿Cómo están analizando a partir, obviamente, ACMER? Sabemos que la estructura de ACMER siempre llega a la voz del docente, y está buenísimo esto. Este escenario económico complejo, mañana hay un congreso, obviamente que se está discutiendo el tema del salario y la inflación. ¿Cómo están analizando eso, María José? Bien, nosotros venimos de una paritaria en donde de algún modo anticipamos toda esta cuestión inflacionaria y de devaluación, porque venimos de una paritaria en donde en julio cobramos a cuenta de la inflación de julio, que todavía no se conocía, y ahora en agosto vamos a cobrar un 5% a cuenta de la inflación de agosto, que todavía no se conoce. Si nosotros hacemos una cuenta medio ligera, con la inflación de julio, que era de un 60% aproximadamente, bueno, nosotros pudimos poner nuestros salarios un 68% encima, por lo cual quedamos por encima de la inflación. Sabemos que lo que nos pasa siempre a los trabajadores, esto por ahí a las empresas multinacionales no les pasa, pero los trabajadores cuando levantamos un poquito la cabeza nos las aplastan enseguida. Automáticamente, Esta feroz devaluación pospaso y por ende el proceso inflacionario, la suba esta de precios hasta por las dudas, nos genera de vuelta estar en una situación compleja en cuanto a los índices inflacionarios y nuestros aumentos. Nosotros, si bien en el último anuncio paritario hubo ahí una complejidad porque se plantea que el gobierno ofreció un 5%, a nosotros en realidad no nos ofrece ningún 5% porque ese 5%, está bueno aclarar eso. Como trabajadores de la educación ya lo habíamos acordado en la última paritaria, es decir, sin paritaria mediante en esta oportunidad, nosotros ahora con el cronograma de pago los compañeros van a cobrar un 5% de aumento a cuenta de lo que dé esa inflación. Ahora, estimamos que con este proceso inflacionario, sin tener los números oficiales sobre la inflación, que se van a conocer recién al 14 de septiembre, 15 de septiembre, estimamos que vamos a quedar por debajo. Por eso estamos pensando, y justamente se está debatiendo en las escuelas, en principio, bueno, poder avanzar sobre este derecho conquistado, que es tener un adelanto de sueldo según el proceso inflacionario. No estamos hablando de después del proceso inflacionario cobrarlo. Y otra cuestión, bueno, importantísima que hemos ganado y que ya lo tenemos como derecho adquirido, que es esto de la movilidad de la base de cálculo. Nosotros veníamos cobrando los aumentos. A principio de año, lo trajeron a mitad de año. Eso, claro, nosotros veníamos cobrando los aumentos con según los sueldos, los porcentajes que nos aumentaban eran según los sueldos de febrero, ahora los estamos cobrando según los sueldos de junio. Entonces, bueno, esas dos cuestiones poder sostener, que son importantísimas, y una tercera, que es siempre estar un porcentaje por encima de la inflación. En este momento, según los números oficiales, estamos con un porcentaje por encima de la inflación. Nosotros en la última paritaria pautamos un 7%, siempre un 7% por encima de la inflación. Bueno, una vez conocida la inflación de agosto, nosotros necesitamos revisar si seguimos con el 7% por encima, y si no seguimos por el 7% por encima, poder cobrarlo. Y si es por complementaria, mejor, porque justamente, ¿qué nos va a dar eso a la pauta? Nos va a dar que vamos a tener unos pesos en el bolsillo, que es lo que los compañeros y las compañeras necesitan. Seguro, seguro. Aparte es una demanda. Congreso de mañana, Noelia. Este obviamente uno de los temas fundamentales. ¿Y cómo sigue el tema de ya empezar a hablar con el gobierno? ¿Cómo es ese escenario? En realidad, nosotros venimos, hay un elemento importantísimo en estos momentos, que es la paritaria. La paritaria no solamente es salarial, sino también tenemos paritaria de condiciones laborales, donde también se discuten otros temas que tienen que ver con nuestro trabajo ¿no? cotidiano de todos los días en las escuelas. En el término de paritarias salariales, nosotros tuvimos una última reunión el 24 de agosto, donde no hubo ninguna propuesta por parte del gobierno. Nosotros como sindicato le llevamos las demandas que tienen que ver con esto que planteaba María José, y es lo que hoy estamos discutiendo en las asambleas y vamos a discutir mañana en el Congreso. Porque viste que es increíble, pero se habla muchísimo de este tema, y los compañeros docentes, es más, yo estuve hoy con un docente que me estaba hablando de esto, de que se ve que se viene un escenario muy complejo en lo económico. Y viste, toca aclarar, María José, que está bueno decir que no es el 5%, porque hasta se instaló políticamente. ¿Cómo se ha instalado de que se viene un escenario complejo en lo económico? Y ahí te sumo esta pregunta. ¿Cómo estás viendo esto de los ofrecimientos del ministro de Economía, que el gobierno de Entre Ríos dijo, no, nosotros no, porque estamos negociando paritaria? Bueno, en principio nosotros tenemos la concepción firme de que nuestro salario tiene que ser 100% en blanco, como lo tenemos hoy, y que cada uno de los aumentos a cuenta de inflación o los aumentos que tengamos tengan que ver con que sean en blanco. Eso en blanco significa que van a nuestros aportes, jubilación, obra social, pero también impactan directamente a nuestros compañeros y compañeras jubiladas. Porque nosotros tenemos una jubilación que es uno de los temas importantes también para charlar, que tiene que ver con lo previsional. Bueno, la movilidad que tiene nuestra caja provincial implica que nosotros los activos, todo lo que tengamos en blanco repercute directamente. Seguro, por lo tanto, nosotros vamos por salarios en blanco, salarios que tengan que ver con lo que plantea nuestro estatuto docente. Y acá incluyo dos elementos. Uno, la figura de la paritaria, que es importantísimo para los trabajadores, y por el otro lado también la defensa de la caja de jubilaciones y pensiones, la obra social, todo lo que tenga que ver con las condiciones laborales y que se ponen en juego también en estos escenarios donde se discute lo educativo. Cuando se discute lo educativo se está discutiendo todos estos elementos. Seguro. No solamente esta palabra que viene desde otro lugar, desde otra región y con una impronta muy particular y con una concepción ideológica como son los vouchers. Nosotros no vamos por los vouchers, vamos por seguir garantizando el derecho social de la educación, donde desde nivel inicial hasta, aunque no sea obligatoria, todos los estudiantes y las estudiantas puedan ir a un instituto de formación docente, a una universidad y tenga gratuitamente el ingreso, la permanencia y el egreso en cada uno de esos ámbitos de educación. Ahí está. Analizaron esto de los bonos. Si bien le pregunto a usted, viste que se ha instalado hasta en el sector privado, por eso le quería preguntar. ¿Cómo están viendo esto? Si bien ya se anunció que Entre Ríos... igual le hice una buena explicación, Noelia, iría por afuera y la idea es que vaya por adentro del recibo, que impacte en todo el mundo docente. Sí, por ahí entender que, bueno, en principio, como medida nacional, bienvenido sea este recupero de dinero y este dinero que necesitan tener los trabajadores y las trabajadoras formales y no formales dentro de sus bolsillos. En el caso particular de nuestro sector, esto que estuvo planteando Noelia, nosotros vamos generando conquistas que tienen que ver con que todo esté adentro del sueldo, es decir, que sea en blanco. Esto de los jubilados es importante porque si nosotros no peleamos por porcentajes que estén dentro del sueldo en blanco, a los jubilados no los va a alcanzar. Sí. Y tenemos que dejar en claro que a los jubilados docentes, por ejemplo, el bono que se anuncia para los jubilados nacionales que están en el ANSES, no los alcanza. Claro, ahí porque está. Todos nuestros jubilados docentes están por encima de 130.000 pesos. ¿Y por qué están por encima de 130.000 pesos? Porque en este momento los jubilados docentes están cobrando el último sueldo que cobraron, ¿sí?, cuando se jubilaron, con toda la movilidad que hubo. Es decir, no están cobrando el último sueldo de hace 10 años, sino que están cobrando, si era un docente con 25 años de antigüedad, está cobrando lo que cobra ahora un docente con 25 años de antigüedad, un poco menos porque es el 82%, pero a eso hay que sumarle el 16% que ya no hace de aporte a la caja, porque también es importante entrar en esto de la caja de jubilaciones, que también muy livianamente todos dicen, algunos sectores en realidad como propuesta de gobierno dicen que haya una sola caja, o bueno, después lo tenemos al otro muchacho que dice, bueno, volvamos a la situación privada de jubilaciones. Pero si nosotros no peleamos por un sueldo en blanco, nuestros jubilados empiezan a tener congelados sus sueldos, ¿sí? Y eso empieza a deteriorarlo. La defensa de la caja de jubilaciones es importantísima porque nos garantiza, por ejemplo, esto, que nuestros jubilados no cobren por debajo de lo que están cobrando los activos. Nos garantiza también la edad jubilatoria. Los docentes nos jubilamos a los 25 años de servicio con alumnos, o a los 30 si no estuvimos a cargo de alumnos. Todas estas conquistas son derechos adquiridos que los tenemos que defender y que tenemos que también, así como nos ponemos a pensar en esto del voucher, ¿es, no es, cómo viene la mano? Bueno, todos estos discursos de un sistema jubilatorio diferente, armonizar con Nación, también implica eso. Entonces, por ahí es una preocupación más de los activos que de los propios jubilados, porque somos los activos los que vamos a perder derechos si esto se modifica. Eso en el sentido de las jubilaciones. Y por ahí también... desmitificar esto de las jubilaciones de privilegios. Los docentes no nos jubilamos antes porque tenemos una jubilación de privilegio. Nosotros nos jubilamos antes porque hacemos un aporte del 16% a la caja jubilatoria. En este escenario, ¿no?, en el cual estamos hablando también de la cuestión política electoral y que estamos hablando de la educación en agenda, viste que hay sectores que también apuntan a los sectores gremiales. ¿Viste? Puntualmente Milei, es casi mala palabra hablar de los sectores gremiales. ¿Cómo están analizando eso, Noelia? En realidad, históricamente en nuestro país, todo lo que hemos militado dentro de las organizaciones sociales o dentro de un sindicato, hemos sido históricamente defenestrados o vapuleados en el sentido de qué es lo que hacemos. Y en realidad todas estas conquistas tienen que ver con una organización sindical, en este caso ACMER, organizada con principios fundacionales que siempre han estado y que tienen que ver con la defensa del derecho social a la educación, la defensa de nuestro salario, y cuando decimos todas estas cuestiones, todo lo esto que decía María José, pero también agregar que ponemos en disputa y en tensión qué educación queremos. Cuando hablamos de escuela, ¿qué escuela queremos? ¿Queremos una escuela que esté mercantilizada y que solamente puedan acceder solo unos pocos y que solo esos pocos puedan ser la mano de obra de empresas multinacionales que una vez que cerraron no sabemos dónde van a ir esos trabajadores? ¿O queremos una escuela que brinde oportunidades? El conocimiento libera. ¿No? Estoy hablando del conocimiento. Va más la libertad por ahí que por lo que plantean. Exactamente. Cuando uno... Pero aparte se torna medio meritocrático, ¿no? El que tiene plata va a ir por el buen camino, dirían ellos. Absolutamente meritocrático. Claro, entonces, ¿qué derecho social hay de la educación? Solamente los que puedan acceder a estos supuestos beneficios que... A ver, convengamos, estos beneficios, ¿para quiénes son? Siempre para no es para la clase trabajadora, justamente. Tiene que ver seguir teniendo beneficios los que siempre fueron beneficiados por un poder económico. Y por el otro lado, plantear también que cuando nosotros como sindicato, como una organización sindical organizada, también luchamos por los contenidos. Porque no es poca cosa cuando el mercado intenta entrometerse dentro de lo que son los diseños curriculares o intenta entrometerse dentro de lo que son la formación en servicio que tenemos nosotros los trabajadores de la educación, pone elementos de mercado tratando de poder entrometerse de lo que significa cómo se enseña un contenido. Y cuando nosotros decimos desde las organizaciones sindicales organizadas con principios fundacionales que tienen que ver con que el conocimiento libera, con que el conocimiento te permite la libertad de poder elegir, que no es poca cosa, estamos diciendo que un contenido tiene que ser pensado desde las múltiples variables y no desde una única intencionalidad. Son dos concepciones completamente distintas. Que te critique ese sector te tiene que poner hasta contenta, ¿no? Decir, estamos haciendo bien las cosas, ¿o no? Porque si no, viste que quieren todos cerrar. Uno de los elementos, perdón, María José, uno de los elementos dicen que nosotros en las escuelas adoctrinamos. Viste que es muy utilizado. ¿Qué eso significa adoctrinar? Aparte tiene impacto en algunos sectores mediáticos que reparten esto. Primero, también, ¿qué significa adoctrinar? Enseñar un conocimiento que te permita problematizar una realidad, eso es adoctrinar, o permite generar estrategias y herramientas con los cuales vos estás trabajando para que pueda elegir. Si eso es adoctrinar, estamos equivocados en el concepto. Ahora, si nosotros queremos ponerle el elemento de adoctrinar a todo ese trabajo pedagógico para la libertad de ese sujeto, para que pueda comprender y entender por qué elige una posición y por qué no elige otra posición, entonces quiero decir que el adoctrinamiento para algunos sectores implica tratar de tapar ese trabajo pedagógico de análisis crítico de la realidad, de análisis crítico de un contenido, para que a mí no me quede desnuda esta concepción y pueda transparentar que lo que quiero es el mercado, nada más. Escenario complejo se viene. Se analiza eso también. Las elecciones tiraron resultados. se empieza a hablar de esto, che, hay que prepararnos para plantarnos, para se habla de esto, todavía se está a la espera de lo que pase el 22 de octubre. Me parece que como ciudadanos y ciudadanas responsables no podemos quedarnos a la espera de lo que pase el 22 de octubre. Me parece que, bueno, debemos posicionarnos y nosotros nos posicionamos claramente en contra de estos discursos que plantean quita de derecho, que plantean mercantilización de la educación, que retrotraen a los 90 felicitando las privatizaciones. Entendemos entendemos y recorremos este sentido histórico. La CETERA, AGMER como base, como gremio de base de CETERA, también hemos luchado en los años 90 por sostener la escuela pública cuando ya estaba el contrato hecho para venderla. Entonces, nosotros claramente contra estos discursos, hacia estos discursos estamos totalmente en contra. Nosotros apelamos a que haya un proyecto de país, un proyecto de país en que sea inclusivo, que sea popular, donde justamente los sectores más empobrecidos tengan la prioridad que les corresponde. Si analizamos el tema salarial puntualmente en este sistema de voucher, ¿hay una explicación de cómo sería en el caso de el salario del docente en un sistema así educativo de voucher? ¿Se está al tanto de cómo sería esto? Porque viste que hay una explicación, todo, pero ¿y el docente cómo cobraría? ¿Cómo sería el pago al maestro, al profesor? A ver, en realidad nosotros profundizamos cómo es el salario, cómo se ha ido conformando el salario de cada uno de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, las luchas que hemos atravesado para llegar a ese salario, lo que implica trabajar en la escuela pública, lo que implica el acceso al trabajo, que nuestro acceso al trabajo es democrático y transparente porque es por concurso. Incluso estamos ahora en un proceso de formación para los concursos de antecedentes y oposición de cargos directivos, nada más y nada menos. Cada uno de los rectores, vicerrectores, directores, vicedirectores, etcétera, que van a asumir en las escuelas, van a haber pasado por un proceso de formación y luego, por supuesto, hacer las evaluaciones correspondientes y de ahí tener un puntaje. Así que el sistema de voucherización, en donde el trabajo lo vas a tener según la numeración que te tocó en una valoración hecha por una evaluación de la cual no tenemos idea cómo va a ser, ni cuáles van a ser los parámetros ni los criterios, ni siquiera lo podemos poner en análisis. Una escuela que va a tener recursos según de vuelta el mérito que fue teniendo sin tener las categorías, sin tener cuáles son las dimensiones, eso no lo podemos poner en análisis, y menos podemos poner en análisis que cada estudiante tenga un bonito, porque no le voy a decir voucher a pesar de que soy profesora de inglés, un bonito para acceder a tal o cual escuela según ¿sí? Según cuál fue el rendimiento de ese estudiante. Entonces, primero que estoy diciendo, está bien que haya escuelas que sean diferentes, que una tengan más calidad, entre comillas, que otras, porque de vuelta, ¿cómo medimos esa calidad? Sí, tal cual. Después, bueno, yo te voy a premiar o castigar con un bonito para que vayas a tal o cual escuela según lo que rendiste. Ajá, ¿y qué pasa con el estudiante o la estudiante que no pudo apropiarse de los saberes? No, ya no hablamos de saberes, entonces vamos a hablar solo de contenidos. ¿Qué pasa con las escuelas que tienen otras demandas que no son llegar a la raíz cuadrada de no sé qué número? Porque primero tenemos que avanzar sobre otras cuestiones. Entonces, entendemos que no. Cuando decís, ¿qué analizan sobre eso? No se puede analizar esa propuesta. No se puede analizar porque justamente para poder darle respuestas a las necesidades que tienen los gurises y las gurisas de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de nuestro país, tenemos que conocer a cada gurí y cada gurisa. Y vamos en ese sentido a pensar qué contenidos o qué trayectos vamos y qué saberes vamos a ir poniendo en juego para poder sacar adelante ese uri o esa urisa, que no todos tienen el mismo punto de partida. Y no tener el mismo punto de partida no los hace ni mejores ni peores. No, tal cual, deshumanizado totalmente. ¿Cómo estamos con la situación de las escuelas, establecimiento, que hubo conflicto en este último tramo con la escuela? Bueno, los padres manifestándose, teniendo en cuenta que esto que vos planteabas, Noelia, ¿no? ACMER va por todo lo que es la educación, ¿no? Desde las condiciones de un profesor, de una maestra trabajando en un establecimiento educativo, ni hablar del tema salarial, que hoy es como el tema preocupante, ¿no? Ir a comprar un kilo de asado, si te das el lujo, 3.000 y pico de pesos, vos decís, papá, ¿eh? Pero ¿cómo estamos con la situación edilicia? Que es donde vos tenés que ir todos los días a dar clase. Bien, la situación edilicia en el Departamento de Concordia siempre ha sido compleja. Por nosotros desde ACMER Seccional Concordia, desde ACMER en su conjunto, siempre reclamamos, exigimos en cada uno de los ámbitos las condiciones dignas del enseñar y el aprender. ¿Y esto qué quiere decir? Que las escuelas tienen que estar en condiciones edilicias, pero también en condiciones de los cargos existentes dentro de las escuelas y las condiciones materiales, porque uno, si bien trabaja un conocimiento y el conocimiento necesita una apoyatura material en el sentido de un pizarrón, todos los materiales que uno necesita. Tenemos grandes dificultades en algunas escuelas con respecto a lo de edilicio, la escuela número 4 secundaria Garat, Mariano Moreno, la escuela 10, que ayer se tuvo una reunión en Arquitectura Zonal Concordia, y también la exigencia de los institutos de formación docente con respecto a 4 institutos. Concordia alberga una de las mayores cantidades de institutos de formación sobre el edificio propio. Bueno, son algunas de las cuestiones más emergentes o urgentes que tenemos, pero sí es cierto que se necesita más inversión educativa. Bien. Yo haría la pregunta esta, ¿no? A ver. En este bonito, ¿está incluido las condiciones edilicia? ¿Está incluida las condiciones materiales en las escuelas? ¿Está incluido? Le cuesta decir voucher, Pablito, ¿viste? Le cuesta, le meten porque bonito. Viene de una concepción ideológica. Completamente yo plenamente. Diferente a lo que nosotros entendemos como educación, que trasciende lo escolar. Nosotros estamos hablando de una coparticipación de los recursos de la inversión educativa, porque para nosotros la escuela no es un gasto, es una inversión. Sin duda. Una inversión a largo plazo que implica un mejoramiento de las condiciones. Las condiciones. Si nosotros tenemos mayor inversión en educación, tenemos mejoramiento en la calidad educativa de todos los que transitamos las escuelas, los institutos de formación docente, las universidades, y por lo tanto tenemos mayores posibilidades con el conocimiento. A mayor posibilidad de conocimiento, mayor fortaleza tiene un pueblo. Sin duda. En el escenario político se instaló fuertemente el tema de Concordia con los índices de pobreza. Viste que se ha debatido un montón. Muchas veces se habla de contrarrestar esto que tiene que ver con el crecimiento más de la promedio de otras ciudades de población que vienen y se instalan en Concordia. Estamos ante un escenario, más allá de lo que dijo Noelia, de el edificio propio para la formación docente. Estamos en una demanda de nuevas escuelas, ¿no? Si vos haces un análisis y, che, nos hacen falta 6 escuelas y resolvemos la cuestión. ¿Hay un análisis de ese escenario? De hecho, viste que se agranda para la zona de aquel lado y no sé cómo estábamos con escuelas ahí. De hecho, la población de Concordia crece y hay barrios que no tienen una escuela cerca. Hay barrios que no tienen una escuela cerca y hay barrios que tienen escuelas superpobladas. O escuelas que se han... ¿Qué es lo que pasó con la Moreno hace 30 años? Se instala una escuela dentro de una escuela secundaria, por ejemplo, dentro de una escuela primaria, por la necesidad real que hay de que exista la escuela... Crece la población escolar terriblemente y no entra ni la primaria ni la secundaria en esa escuela. Por ende, necesitamos un edificio propio. Es decir, el caso de la Moreno creo que es un caso testigo más que elocuente. Vamos por el edificio propio porque necesitamos una escuela nueva. Por supuesto que los barrios, sobre todo el barrio noroeste, necesita la creación de escuelas, necesita la creación de escuelas primarias, necesita la creación de escuelas secundarias y necesita también Uh-huh. Y más que nada necesita que las escuelas que están sean refaccionadas. Uh-huh. Que sean refaccionadas. Bueno, tenemos la escuela primaria 76, Teresa de Calcuta. Es una escuela que necesita su terreno y necesita su construcción. Ahí está. No necesita, en esa escuela ya no podemos seguir arreglándole un techo, arreglándole un aula. Necesitamos que se construya la escuela nueva. Uh-huh. Y una escuela nueva con capacidad para albergar a tantos y tantas gurisas del barrio que lo están necesitando. En esa zona, como escuela secundaria, quedó solamente la escuela la escuela 10. Sí. Sí, bueno, y la 35 más para este lado. Pero, ¿qué sucede? Está quedando grande la ciudad de Concordia para las escuelas que hay. Los procesos son largos. El proceso de la lucha que nos está llevando la construcción de un edificio nuevo para Moreno es larguísimo, pero al mismo tiempo tienen sus frutos. Estamos a punto de poder inaugurar la escuela San Martín, secundaria. Claro, ahí está. Lo cual no es menor. Sí, no es menor que hayamos logrado con la lucha, con un proceso larguísimo, y bueno, que ahora estemos ya a las puertas de poder inaugurarla. Uh-huh. Más allá de valorar, debemos entender que somos parte de eso, que somos parte de eso y que la demanda y que la lucha por conseguirlo es lo que da esos frutos. Ahí está, ¿eh? Bueno, me queda re poquito tiempo, ¿no? Pero, ¿cómo ven la reacción de la sociedad con respecto a ACMER? Porque nosotros lo vemos que ACMER está valorado por los logros que se han obtenido, pero hay un escenario complejo de enojos, los padres, pero no hay paro, entonces empiezan a valorar eso, que se van. ¿Se siente eso? Nosotros en la seccional recibimos muchas consultas de padres. Bien. Ah, mira. Sí, hay muchas consultas que tienen que ver con diferentes temáticas. Uh-huh. Y creo que la vinculación y esta mirada sobre el sindicato ha permitido que se sientan parte, aunque no son parte de un sindicato. Se sientan parte de que pueden preguntar, que pueden consultar, que pueden ir a... Valioso eso, no. Sí, es interesante, es interesante. Inclusive no solamente los papás o las familias, sino también algunos estudiantes consultan, ¿verdad?, sobre algunas cuestiones particulares, sobre... normativa, en fin, o sobre temas particulares. Pero creo que eso permite una mirada sobre el sindicato que no está en confrontación, ni es tampoco su esencia, por supuesto, con las familias, ni tampoco con los estudiantes. Tiene que ver con juntos por la educación pública, juntos por el derecho social a la educación, y que cuando uno dice derecho social a la educación está involucrando a todos. Se las voy a complicar. Se las voy a complicar a las dos, hagan su opinión. En esto que hablamos, ¿no? Y profundizaron, y la verdad que me encantó. Hay un escenario en el que marca, yo no creo que sea así, solamente que los jóvenes votaron mucho a Javier Milei. Yo no creo que sea así, porque cerca de 30% de los votos me parece que no es. Los jóvenes los criticaron muchísimo, ¿viste? Dijeron los jóvenes que están en su casa sin hacer nada, son los que lo votaron. Pero tenemos que tener en cuenta ese dato. ¿O no? Bueno, yo soy una defensora de los jóvenes y las jóvenes. Yo también. La verdad que el discurso de los jóvenes votaron a Milei me parece que tiene que ver también con un poco desprenderse de las responsabilidades. Primero, desprenderse de las responsabilidades de cuántos de nuestra generación, la generación que está atrás nuestro y por encima también, también votaron a esta propuesta de ultra. Sí. También sacaron las responsabilidades de, bueno, sí hubo jóvenes que votaron a Milei, porque un 30% debe ser un poco de toda la sociedad. ¿Sí? El TikTok y eso jugó. Sí, pero ¿qué hicimos nosotros? ¿Sí? ¿Qué hicimos nosotros para que esos jóvenes vean en el cuarto oscuro, en la opción política, en el pensar la política del país como una opción válida? ¿Sí? ¿Hasta dónde nosotros, los más grandecitos, no terminamos vaciando de contenido esto de con estos discursos de en política yo no me meto, no está bueno hablar de política, no, mejor no hablemos porque nos vamos a pelear, no vamos a profundizar la grieta. Uh-huh. Bueno, todo esto tiene que ver con dejamos de discutir ciertas cuestiones, sí, sí, sí, sí, y les vaciamos de contenido. Uh-huh. Le vaciamos de contenido a la democracia, uh-huh, a nuestros jóvenes. Entonces, uh-huh, después voy, sí, bueno, y la boleta es como, uh-huh, a ver, es como un jueguito más. Y de vuelta digo, no son los jóvenes, uh-huh, somos toda la sociedad, porque el 30% de la sociedad, uh-huh, somos todos, uh-huh, no solo el los otro jóvenes. Día me decían, y vos sabés que me vino con lo que decía Noelia, me contaba una docente que no quiere ni hablar de política en el aula, que tiene que ver porque tiene miedo que un alumno diga que la está adoctrinando. Estamos en ese nivel, es complejo, por lo pronto es complejo. Exacto, bueno, me parece que justamente ese discurso de no hablar de lo que pienso en, uh-huh, el aula es lo que vacía de contenido. Uh-huh. Por eso estaba bueno lo que dijo la libertad, ¿no? Claro, no. Ahí la educación es lo que... Nos ganó ese sentido común de yo no digo lo que pienso porque me pueden acusar de tal o cual cosa. Sí, me parece, sí, que es totalmente legítimo que cada uno, en cada uno de los espacios que está, diga lo que, uh-huh, piensa. Uh-huh. ¿Qué dificultad habría, no? Si esta supuesta libertad, uh-huh, que vaciada de contenido, que tiene un proyecto, uh-huh, supuesto, no permitiría que las y los trabajadores de la educación pudiéramos decir lo que pensamos dentro del aula, ¿no? Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? Sí, sí, sí, sí. Y sí, yo creo que hay pero hay que explicarlo, se intenta, a eso, ¿no? Sí, porque, a ver, convengamos también que la información desinforma, ¿no? No lo digo, en términos hasta epistemológicos, ¿no? Cuando uno plantea que solamente es un eslogan y que por detrás está ocultando concepciones muy complejas, como, uh-huh, esto de no poder decir lo que uno piensa y siente dentro del aula, uh-huh, estamos vaciando el contenido, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Porque el contenido es esencialmente político. Por algo digo, voy a trabajar este contenido de este material bibliográfico y no de otro, voy, uh-huh, a trabajarlo de dos, voy a confrontarlo, voy a problematizarlo. Es ideológico, uh-huh, uh-huh, y es político. Uh-huh. Ahora, yo lo que temo es que tengamos miedo, uh-huh, que se, sí, instale, sí, el miedo al trabajo en el aula, de poder problematizar un contenido, de poder decir lo que pienso, de poder instalar el debate con los gurises y las, uh-huh, gurisas en nuestras aulas, y también con nuestros vecinos y nuestras vecinas. Uh-huh. Porque si se nos instala el miedo, se nos quiebra la posibilidad de poder crecer. Sí, sí, sí, sí, sí. Que de algún modo es lo que fue mellando todo este tiempo desde ese lugar. Es decir, no sé si es el miedo instalado, pero sí el... me corro de este lugar para no ser confrontativo. Tal cual. Noelia, un gustazo tenerte en el programa. Pero bueno, después mándenos lo que surgió del Congreso de mañana, ¿no? Mándenos la información. María José, un gustazo también, ¿eh? Dale, bueno, muchas gracias. Nos reencontramos, sí. Se va a poner un escenario complejo, así que vamos a tenerla seguida, ¿eh? Estamos preparados para dar todas y cada una de las luchas. Seguro, seguro. Acá van a tener un espacio, obviamente. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda. Se viene el micro dedicado al medio ambiente, así que todo tuyo, Pablito.